Es un lugar al que deberíamos prestarle más atención. La gente no se da cuenta, pero el videoclub de la otra calle siempre está abierto. Está abierto todos los días y a todas horas. Los domingos también, incluso pasadas las 12. Ahí está la chica del videoclub. Pelirroja, pero sin pecas. Suele estar ordenando películas o bebiendo café en vasos de plástico. Hoy ha cerrado 5 minutos, solo 5. Y ha vuelto con un vaso humeante, de color blanco. Si un día estás solo, no necesariamente triste, acuérdate del videoclub. Siempre hay alguien. Y siempre está abierto. Incluso pasadas las 12. Hay una caja llena de pósters. Pósters de promoción de las películas. Están enrollados y no puedes saber qué póster es hasta que no sacas el rollo de la caja y lees el título escrito a mano en rotulador verde. Sofía me ha dicho, mientras hago la cola para pagar, ve allí y prueba, a ver si tienes suerte. Solo tengo 3 intentos para sacar el póster que buscamos. Es una regla que nos inventamos un día, una regla cualquiera, que tenemos que seguir y no se vale hacer trampas. De momento, aún no lo hemos encontrado, pero el próximo día tendré 3 intentos más.